¿Cree usted que hay un culto a la alta tecnología? Ah, completamente, yo creo que sí. Y cada día está más enfatizado, cada día está más claro. Yo cuando empecé a hablar de cyborgs hace más de 20 años, a mí me miraban como loquito, ¿no? Porque yo hablaba de los temas que nada más a los fanáticos de la ciencia ficción les iban a interesar. Hablaba yo de la red cuando empezó. Yo tuve la primera columna para hacer la crónica de lo que estaba sucediendo en este universo virtual en un diario mexicano, y al principio era casi como un chiste, ¿no? Me tenían ahí como una especie de cosa curiosa, y ahora pues ya estoy rodeado de un mundo completamente diferente. Todo mundo está en esto, todo mundo está viviendo esto, y con una gran devoción, una gran pasión y una gran dependencia. Eso es lo que yo siento, que si no hay una adicción en el sentido bioquímico, como sería una adicción a las drogas o al tabaco, si hay una completa dependencia, una necesidad continua de estar en línea, de tener acceso todo el tiempo a los recursos tecnológicos y digitales. Y yo pienso que, como cualquier dependencia, pues hay un costo grande.